Estás escuchando Nacional Rock 93.7. Podés escucharla también por internet en www.radionacional.gov.ar. Ahí en el sitio de Nacional buscás la etiqueta, el link de Nacional Rock, y desde cualquier parte del mundo vas a poder disfrutar de una programación distinta, de una radio con una propuesta nueva, intensa, renovada, donde la música, las palabras y la pasión son una misma cosa. Nacional Rock. Hoy en este programa, que se llama Fuera de Contexto, que hacemos los Corol todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, en el último domingo de noviembre, estamos recorriendo algo de la vida, algo de la obra, de la banda argentina Super Ratones, que estuvieron el día jueves pasado, este jueves que pasó, en San Juan, y se quedaron hasta el viernes, ya que el viernes participaron de un homenaje de la juventud, que se hizo en varios puntos del país al expresidente Néstor Kirchner, y que el día martes estarán acá, en el auditorio de la radio, tocando en vivo, con entrada libre y gratuita. Se recomienda aportar algún alimento no perecedero, ya que el espíritu de esta propuesta es participar y es colaborar, como hicieron durante tanto tiempo y siguen haciendo Super Ratones, ¿no? Que ustedes recordarán ese hit de la banda Cómo Estamos Hoy, que incluso fue utilizado para alguna publicidad. Y aunque mucho no se sepa, cuando se utilizó Cómo Estamos Hoy para la publicidad, los derechos que percibieron por esto, ese dinero ellos lo usaron para solventar parte de una gira por todo el país, tocando en forma libre y gratuita en las universidades públicas de la Argentina. En las universidades públicas de la Argentina, en un momento donde se hablaba mucho de arancelar o de privatizar, ellos a favor de la educación pública y a favor de la universidad pública invirtieron ese dinero que habían obtenido por el Cómo Estamos Hoy en la publicidad, en beneficio de esta campaña. Es un pequeño detalle, una pequeña pintura, como para que conozcamos también de qué va el espíritu, la onda, la ética y la estética de nuestros amigos de esta banda que evoluciona minuto a minuto. Super Ratones. Yeah. Adrián y Alejandro Corol están fuera de contexto, pero cómodos y a gusto en Nacional Rock. No soy yo, fuiste vos, siempre lo mismo. Esta vez mereces una respuesta. La gente te lo hace sin ninguna razón. Otra vez. Desplantes, desaires, hay más repertorio. Conjeturas que no tienen ningún sentido. Tenés siempre una excusa para no ver por qué y por qué. Que no hay nada para hacer. ¿Para qué habrías nacido? I was still needing hit, I junkies to have it. Speaking all the both, I was nowhere to go. Reality is still a bitch, you can't concentrate on your face. Pensás que el mundo entero gira solo a tu disgusto. Tenés siempre una excusa para no ver por qué y por qué. There's nothing you can do. It's always been up to you. Realmente el domingo, los Corol están fuera de contexto. Sensación. Fuera de contexto, @radionacional.gov.ar. Esa es nuestra dirección de correo electrónico, fuera de contexto, @radionacional.gov.ar. Estás en Nacional Rock 93.7, programa que los Corol presentamos aquí cada domingo de 9 a 10 de la mañana y en este último domingo de noviembre, compartiendo aquí con mi hermano Alejandro en producción y asistiendo en todo lo que es la técnica de este programa, quienes habla Adrián Corol, la música de nuestros amigos los Super Ratones. Y hay más todavía, Super Ratones en Fuera de Contexto. Solo grietas en esta canción. canción. Ya casi nos tenemos que ir despidiendo. Eso es lo que dice el reloj. Pero bueno, todavía queda un ratito para comentar algo más de Super Ratones y para escuchar el último tema de esta saga, de este Fuera de Contexto de hoy domingo en la mañana, arrancándolo con todo. Ya falta poco, ¿eh? ¿Cómo pasó el año? Dirán muchos. Y ya prácticamente el próximo domingo vamos a estar en la última parte, el último mes del año. Pero antes, este martes, tenemos a partir de las 19 Super Ratones aquí en el auditorio de Radio Nacional. Entrada libre y gratuita. Podés ver a los chicos, a Super Ratones, repasando toda su música, toda su obra, toda su discografía, que es mucha y muy buena y en constante evolución. Maipú 555, acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, entre Tucumán y Lavalle. La entrada es libre y gratuita. Como siempre, colaborás con un alimento no perecedero, que será muy bienvenido. Pero la idea es que estés, que compartas, que presencies un show que realmente va a ser inolvidable, con toda la onda y con toda la música de Super Ratones. Ahí estaremos, nosotros los Corol, por supuesto, también acompañando a nuestros amigos de la banda y acompañando a la Nacional Rock. Este martes entonces nos encontramos, nos despedimos por hoy del Fuera de Contexto. El próximo domingo nos vamos a volver a encontrar con mucho más rock, con mucha más música, con mucho más descubrimientos de esas canciones que no suelen sonar en los top 10, ni en los top 5, ni en ningún ranking, pero que acá nos podemos dar el lujo y el honor de escuchar y de compartir con todos ustedes. Entonces, ahora sí, nos vamos. Un fuerte abrazo para todos, que tengan una muy buena semana. Y claro, nos quedó en el tintero este hit de Super Ratones, del cual ya hablamos y que seguramente el martes van a estar tocando y cantando con todos nosotros aquí en el auditorio de la radio. Que tengan una muy buena semana. Esto fue Fuera de Contexto. Un gran abrazo a los Corol. Hasta el próximo domingo. Nos vamos como vinimos, con Super Ratones y una pregunta o una afirmación. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Estamos a full, duro y parejo. Que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más. Seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Ponemos la mano, metemos la otra. Nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá. Seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh?